historia de cine argentino. Y para recordarlos, vamos a tener un pequeño historial de los Pérez García. Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. A lo largo de 25 años, los Pérez García logró una extraordinaria identificación con el público. Surgieron en Radio El Mundo en la década de los años 40. Era una familia radiofónica que reflejaba la vida de una familia real. El matrimonio, un hijo varón, una hija mujer, todos con los problemas cotidianos de la clase media. Con los años se sumaron destacados personajes que también lograron gran repercusión. Comenzaron al mediodía, luego pasaron a la noche y se convirtieron en un nombre propio de la historia de la radiofonía local. Acuñaron una frase que todavía hoy se escucha: tiene más problemas que los Pérez García. Dentro del género de la ficción radiofónica, los Pérez García figuran en un lugar preferencial. El fenómeno identificatorio que provocaba en la audiencia resulta todavía hoy inédito. Todo lo que sucedía en esa familia era compartido por una audiencia que, a partir del momento que sonaba el teléfono y la voz de uno de sus integrantes respondía: sí, usted está hablando con la casa de los Pérez García. No se perdía detalle de lo que acontecía en cada capítulo muy breve, apenas 15 minutos diarios. Escuchar a los Pérez García producía en cada familia prácticamente un ritual, con todos sus integrantes reunidos alrededor del receptor para reírse, emocionarse, entretenerse o preocuparse con los avatares que atravesaba cada uno de los personajes. Cabe destacar que la televisión aún no existía. El autor del libreto fue Oscar Luis Maza y continuado por Luis María Grau. La familia Pérez García estaba conformada por don Pedro, Martín Zabalúa, doña Clara, Sara Prosperi, y sus hijos Raúl, Jorge Norton y Luisa, personaje iniciado por Perla Black, a quien siguieron Celia Juárez y Pepita Pérez. Con el tiempo, Raúl se casó con Mabel, Nina Nino, que había ingresado en la casa como mucamita, pero que siempre fue tratada como una hija más. De esa unión nacieron Clarita, interpretada por Marta Patiño, y María de los Ángeles Ibarreta, y Pedrito, Martín Zabalúa Nieto y Norberto Suárez. Luisa se casó con Tito, Julián Borges, que fueron padres de Cachito, Gloria Lopresti y luego Emilio Conte. Los amigos de la familia eran Castilla, Gustavo Cabero, compañero de don Pedro en la compañía de seguros, y su esposa Catalina, Esperanza Otero. Cuando Zabalúa falleció en 1955, el autor no reemplazó al personaje de don Pedro. Clara se convirtió en viuda y apareció el tío Juan, Alfredo Marino, hermano de Pedro, erigido en gran consultor familiar. Vale recordar que Martín Zabalúa era el padre de Tincho Zabala, actor argentino que integró el elenco. El ciclo permaneció en el aire 25 años, emitiéndose desde 1942 hasta 1967. Y aquí viene lo nuestro, la memoria del cine argentino. Nuestro cine no pudo resistir la tentación de llevar los Pérez García a la pantalla. Y en el año 1949, Fernando Bolín y Don Napi comenzaron a filmar los Pérez García, sobre un guión de Oscar Maza, Antonio Corma y Don Napi, producida por Julio Villarreal y Luis Landini para Películas Argentinas Asociadas, con la actuación, por supuesto, de Martín Zabalúa, Sara Prosper y Juan Carlos Minguito Altavista, que ya venía surgiendo, Manolita Poli, Beatriz Taibo, Gustavo Cavero, Carlos Ginés, Paula Darián, Pedro Prebosti, Mario Clavel, el gran Mario Clavel, y la orquesta Francini Pontier. La fotografía estuvo a cargo de Roque Giacobino y la música la preparó Argentino Galván. Y así la vivencia de la familia Pérez García pasó de la radio al cine, luego de 8 años de permanencia en el aire con su humildad sencilla y emotiva. Los directores Fernando Bolín y Don Napi realizaron una tarea modesta, más bien superficial, pero sin errores, con una agilidad elocuente en el desarrollo de la historia que de esa manera arribaba al cine con pie firme. Memoria de cine argentino. Pequeño historial de los Pérez García.